Sí, un partido bastante duro. Sin embargo, nosotros no tuvimos buena noche. Fallamos bastante ahí. La verdad, no fue un buen partido de parte nuestra. A pesar de todo, dentro de todo lo malo, tuvimos muchísimas acciones frente al marco que no pudimos finalizar. Ellos tuvieron algunas y supieron finalizar dos. Yo creo que en eso se resume el partido. Un partido de regular para abajo de parte de nosotros y ellos que lograron definir dos. Iván, ¿qué pasó ahí en el primer gol? ¿Siente que la decisión fue buena quedarse o al final ratifica que podía salir por esa pelota? Bueno, uno en la acción toma una decisión. En ese momento fue mejor trasladar y esperar, porque yo la vi un poco larga. Por supuesto que uno después analiza y se autoanaliza y se autocritica, y concluye que siempre va a poder hacer algo más. Luego de hacerse un análisis, siempre va a haber algo más por hacer. Entonces, sí, por supuesto que en el momento la decisión fue esa, se tomó la decisión, es cuestión de segundos. Después viene el análisis y corregir cosas. Está claro que cuando uno debuta, quiere debutar y debutar bien con la institución, pero me parece que el aficionado le recrimina lo que pasó en el Galaxy, le recrimina los goles que hoy se dan. ¿Cómo se siente con esta situación y si se siente satisfecho con su labor en estos dos partidos? Bueno, por supuesto que el debut, como usted dice, uno siempre lo desea. Ojalá ganando, jugando bien y que la afición lo apoye. La afición es la afición. Ellos siempre van a querer que el equipo gane y que el equipo juegue bien y están todo el derecho de reclamar y todo lo que quiera. Uno tiene que ser maduro en esto y pues coger lo que importa y echarlo para su saco. No hay que volverse loco tampoco. Como usted dice, satisfecho, no, jamás, jamás. Independientemente de cómo se den los goles o cómo se den las acciones y los partidos, uno nunca puede quedar satisfecho cuando se pierde, porque primero está el objetivo grupal y hay que hacer los trabajos individuales para cumplir con ese objetivo.